Hola, buenas tardes. Comienza aquí el programa Relieves. Relieves que llega con todos vosotros desde ahora mismo, 17 horas hasta las 19. Hoy jueves 19 de julio del 2018. En una tarde un tanto nublada, con un bochorno, bueno, pues que ha llovido bastante y ahora, bueno, pues está así, que no sabe que si saldrá el sol o no. Me parece que ya no. Hoy os vamos a hablar de la Semana Negra, de la 31ª edición de la Semana Negra de aquí, en nuestra ciudad, en Sisión, que se clausuró el pasado domingo, día 15. Y tendremos un invitado especial que se desvelará según va entrando la tarde. Ya sabéis que nos gusta dejarlo en incógnita un poco el programa. Os vamos a acompañar, bueno, desde aquí, desde los estudios de Radio Crash, siempre que queráis estar al otro lado de las ondas acompañándonos también. Y seguimos en Radio Crash en el 105 FM Radio Crash, y como no puede ser de otra manera, pues vamos a comenzar con el... Vamos a escuchar, porque ha cumplido 50 años ya. In the town where I was born lived a man who sailed to sea, and he told of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. Submarine, yellow submarine. We all live in a Hielo en su marido. Bueno, 50 años ya de esta canción. En fin, que 50 años, hay quien dice que no son nada. Pues posiblemente no sean nada. Pero, en fin, queríamos, bueno, hacía tiempo que no escuchamos esa canción y lo queríamos escuchar. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Oh, hey, yeah, yeah, Well, I was born in Detroit, Michigan, back in 19. Michigan, November the 18th, 19, Mickey Mouse's birthday. But my mother, she was only 17 years old and she couldn't raise me. So she sent me to live with my grandparents in a small coal mining town in Pennsylvania State. Grew up with the coal miners, singing in the beer garden every Saturday night. The miners used to sit around and drink their beer and whiskey, chew their cutty sark tobacco, and sing, "You are my sunshine, my only sunshine." Rarely, rarely, rarely, rarely, rarely, rarely, rarely. Detroit, when I was about 14, hanging down at the Club Sudan. Well, that was everybody's scene. You didn't have to be 21 years old to get in there. It was just a place for kids to play and sing. Whoa, yeah, yeah. Well, I was always chasing Charlie Parker. I think he wrote that song for me, chasing the bird, chasing the bird, chasing the bird. When he used to play at the Club El Cena, where you had to be 21 years old to get in, I forged my mother's birth certificate, wore a hat with a veil, dyed my hair blonde, smoking my Lucky Strikes unfiltered. I was gonna get in the door to hear the bird, but the man at the door said, "Hey, little white girl, you better go home and do your homework." So I went round in the alley, and I was sitting on the garbage cans. Oh yeah. Bird, bird, bird, bird, bird, bird, bird, bird, bird, bird, bird, bird. Herbert knew I was there. And he opened up the door and he played his heart out for me. Oh, what a treat, what a treat, what a treat, what a treat, what a treat, what a treat, what a treat. For a 14-year-old kid that loved jazz. Oh, yeah, yeah, And thanks to Skeeter Spite and Leroy Mitchell for teaching me how to scat sing. And the bird, Charlie Parker. I wouldn't be up here singing for you at 83 and a half years old. And thank you, Don Was, for having me come back to the city that I learned it all from. I wouldn't be up here singing for you. I'm a little old, but I can still carry on for you tonight. Oh. Sheila Jordan. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, aquí acompañándote en esta tarde de... En esta tarde, decíamos, de jueves. Y siempre es interesante escuchar a Sayla Jordan. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y bueno, la Semana Negra que nos sumergió en un, como os decíamos, en 10 días. En cantidad de actividades, bueno, presentaciones de libros, charlas, debates, coloquios, conciertos, veladas poéticas y también, bueno, pues la degustación, ¿no? También. Aparte de las atracciones, ya la noria, que viene siendo típica de la Semana Negra, pues un horno de estos artesanos que hacía unos bocadillos calientes, esos bollos preñados. Bueno, pues nada, hacen ellos el pan y bueno, luego el horno allí mismo, ¿eh? Me pareció, bueno, que está muy bien. Y por supuesto los conciertos que, bueno, pues nada, ya sabéis que la Semana Negra une fiesta, festejo con, bueno, pues con libros, en fin, y demás. Es que iba a decir que una fiesta con cultura, y es que la fiesta también es cultura, es todo cultura, ¿eh? Vamos, que bueno, unas cuantas muchas librerías que, como viene siendo habitual, venden muchísimo, se vende muchísimo la Semana Negra. Promocionando también un supermercado de libros baratos. Y este año también unos lotes de 10 euros, que no sé cuántos libros, como Ángel decía. Bueno, no, unos cuantos, yo no los contaba, pero unas veces eran más, otras menos. Por 10 euros al final de las charlas, bueno, pues se solían vender. Y luego, bueno, siempre es interesante también, hay personas de estar en contacto con los escritores, dibujantes, bueno, creadores en general que se reúnen allí en la Semana Negra, ¿no? Y también la gastronomía, los churros, como dice Paco Taibo II, el churro también, bueno, pues nada, participa también de la Semana Negra junto con los libros. Paco Taibo II este año no ha estado. No pudo estar este año. La verdad que se le ha echado de menos. Bueno, yo la semana del 17 del año pasado no estuve, pero estuve como siempre. Bueno, la última vez hace dos años, el 16. Bueno, y esta del 18, claro, pero en fin, bueno, pues he retomado esa intensísima Semana Negra que hemos estado allí, bueno, por la mañana con las ruedas de prensa en el Hotel Don Manuel, escuchando, bueno, pues muy interesantes todo lo que decían, ¿no?, las ruedas de prensa, pero independientemente de eso, a veces se establecía una conversación después de las ruedas de prensa también, que era muy interesante, ¿no? Porque, bueno, no, pues hay diversos criterios y tal, pues a veces se discrepan cosas y es muy interesante, ¿no?, esa comunicación que se establece después de las ruedas de prensa y tal, independientemente con los compañeros y también con los escritores y creadores que vienen a dar la rueda de prensa. Y Ángel, que yo, es que de verdad cada vez me admira más. No, es increíble lo que él habla, lo que, bueno, es que te puedes estar escuchando a Ángel horas y horas, porque es increíble, es que es, bueno, tiene una sabiduría de verdad. Sabiduría, labia, llamarlo como queráis, pero es así. Puede estar hablando horas y horas y algunos y algunas de nosotras escuchándolo horas y horas porque es incansable. Y luego por la tarde, pues esa serie, ¿no?, de charlas, siempre había algo, por ejemplo, bueno, quiero decir, es que es constantemente uno detrás de otro y a veces paralelo. En la carpa del encuentro, en la carpa de la quemarropa, en otras carpas. En fin, constantemente. y las exposiciones también muy interesantes. Vamos a escuchar una de esas ruedas de prensa. Vamos a intentar escuchar. Bueno, Ángel y a Bernard Minier de... de Noche. El libro bajo el título De Noche. Profundamente nuestro pequeño perímetro que conocemos muy bien, nuestro pequeño territorio, que sea geográfico, humano o psicológico, lo que sea, más podemos llegar a una forma de, lo digo con mucha modestia, de universalidad, es decir, encontrar algunos rasgos comunes en las personas que nos vinculan todos. Y al contrario, creo que un autor que intentaría ampliar su territorio, hacerlo lo más ancho posible, lo más amplio posible para conseguir el más grande número de lectores, seguramente la flecha pasará a côté de la cible. La flecha no dará en el objetivo, ¿no? Sí. Por tanto, querer ampliar su... Y creo que sí, al final, más excavamos este pequeño jardín nuestro, más podemos tocar personas y llegar a algo un poco universal. Lo digo con mucha modestia, por supuesto. ¿Ahora? Ah, yo sí quería preguntarte una cosa, que también te preguntaré luego a la tarde con el público, y es si ya tienes... En tu cabeza ya está todo el plan perfectamente, ya sabes qué va a pasar realmente al final, Hitman va a aparecer nuevamente, es evidente, pero digo, ¿tienes ya hecho la estructura, el mapa de la carrera de la entera, reserva, ¿sí? de los personajes? Sí. Pues la verdad es que no, en absoluto. Es una pregunta que me han hecho bastante, varias veces, porque hay muchas... Hay muchos lectores y muchas personas que piensan que conozco mi pequeño universo hasta los más lejanos rincones, como si era un dios omnisciente y lo sé todo y todo lo que va a pasar hasta el final. La verdad es que no, en absoluto. Es como la vida, no sé en el próximo cruce lo que va a pasar, no sé lo que va a ocurrir. Sé un poco la dirección que todo esto va a tomar, y sé unos cuantos acontecimientos, pero todos no. Por ejemplo, en Francia hace unos meses un lector me dijo esto, tengo una idea y no sé si creo que Irman algún día va a matar a Cervas. Y me quedé totalmente sorprendido pensando, pero a ver, no es tan mala idea, pero no me la había pensado. Y es curioso porque eso es fascinante de tener personajes, uno principal y otros, que de una evolucionan, envejecen, cambian de una novela a otra. La hija de Cervas crece, Margot se ha hecho adulta, era una adolescente rebelde bajo el hielo, era una estudiante brillante en el círculo y hoy es una mujer adulta, madura. Y es fascinante hacer todo eso, pero al mismo tiempo el equipaje se vuelve cada vez más pesado y y hay que tirarlo, hay que lidiar con eso. Y es como en la vida, finalmente, hay que lidiar con los personajes como lidias con tus próximos, con tu familia, con la gente que te rodea. Y no, me gusta que hay una parte de, sino de azar, de no previsto en todo eso, porque estaría muy artificial, creo, si todo era planificado. Además que soy una persona muy desorganizada y planificar tanto para mí no es posible. Hay una, lo comentabas ahora, que parece la gente Kirsten, que es muy atractiva desde el principio, es sí como un homenaje a una forma de contar de la novela nórdica, es decir, y además va a pasar todo, ¿no? En ese personaje es como si fuera la concentración, el néctar de lo que es la novela sí, nórdica, porque que quieras un personaje, o sea, o que te resulte muy atractivo el personaje. Y luego pasa lo que pasa, ¿no? Uh-huh. Que no podemos deciros qué pasa, claro. Pero pasa lo que pasa. Y eso me parece que es como la... Como si tuvieras que hacer en un haiku, ¿qué es la novela nórdica? Pues la novela nórdica es esto. Y pasa esto. Exactamente. Y esto es el atractivo, ¿no? Totalmente. Y esto lo hiciste... A propósito, sí, claro. Eso fue muy consciente al crear este personaje de Kirsten, que era... como un símbolo, un arquetipo, sí. Un arquetipo de la novela nórdica, porque eso es la intención primera, pero no hay que perder de vista siempre que un personaje nunca debe ser un símbolo, un icono, un arquetipo, un personaje debe ser mucho más que esto, mucho más complejo, mucho más... Entonces, a partir de esta idea, sí, le he dado más rasgos, más personalidad, mucho más cosas que vienen después, que hacen que también después hay el tema también de los personajes femeninos, porque siempre en mis novelas los personajes femeninos han tenido mucho espacio, mucha importancia, desde Bajo el Hielo con Irene Ziegler, sí. en Bajo el Hielo, por ejemplo, entre Irene Ziegler y Martín Servaz, había tomado como la pareja típica de las novelas policíacas, pero al revés, es decir, que Irene Ziegler era más o menos la que mandaba y Servaz un poco el que seguía, entonces, no tanto, pero un poco. Y soy un hombre, entonces para crear mis personajes femeninos, tengo que buscar algo que no tengo, es decir, que por supuesto utilizo también personas que encuentro, que conozco y mujeres que han entrado o a veces salido también de mi vida para hacer que estos personajes sean lo más reales, vivos y creíbles y también lo importante es que interactúa con Servaz. Servaz tiene una vida personal como todo el mundo y se construye en su relación con los otros personajes, en esta gran fraternidad de los personajes de novela, por ejemplo, que estaría, es una cosa que he dicho más de una vez, pero que estaría Anna Karenina sin Vronsky y sin su marido Alexei Alexandrovich, que sería Michael Blomqvist sin Lisbeth Salander, que sería Leopold Bloom sin Stephen Daddy-Alou, sin Moby Bloom. Es también... Los personajes no son seres aislados, interactúan entre ellos y se construyen uno frente al otro. Ah, sí. ¿Nos podría decir qué piensa de la novela negra en Europa? Si hay una diferencia abismal entre el norte y el sur, o ahora mismo, digamos, la literatura realista. La primera cosa que me llama la atención es que si hay un aspecto de la globalización que es positivo, es esta globalización que existe hoy en día de la novela negra. Es decir, que las fronteras han caído, que todas las editoriales en el mundo están buscando autores de otros países, miran lo que se pasa en el país vecino, y eso para autores como nosotros es muy interesante, porque... Esto creo 20 años antes no existía, aparte de la novela negra americana y después la escandinava, no había esta curiosidad que existe hoy para otros países, otras naciones en la novela negra. Después, Dicho esto, hay gran diferencia en la percepción del público de un país a otro, y no solo entre el sur y el norte. Por ejemplo, en Alemania, que es un público y un país muy importante para la novela negra europea, hay un gran apetito de novela negra, lo que llaman crimi en Alemania. Hay autores franceses que tienen mucho éxito en Francia y en otros países que no tienen ninguno en Alemania, porque es una percepción totalmente distinta. Están buscando más novelas psicológicas que otra cosa, y también hay diferencias, supongo, entre Francia y España, y entre América y en Francia. Lo que me interesa en la novela negra española, me parece, tal vez voy a decir una tontería, pero es que no hay, al contrario de Francia, no hay una membrana étanche, una membrana vasocomunicante, bueno, el contrario de vasocomunicante, un tejido, una separación, sí, vamos a decir, una separación que entre la novela negra y la narrativa, como hay en Francia. En Francia estamos en el país de Descartes y necesitamos colocar etiquetas a cada forma de literatura y poner cada una en un cajón y cerrarlo. En España hay, me parece, más pasarelas entre narrativa y novela negra. Por ejemplo, hay autores de novela negra que han conseguido el premio Nadal con sus novelas. Pienso en Lorenzo Silva, en Víctor del Árbol, en gente así. En Francia eso no existe. El único que ha conseguido el Prix Goncourt siendo autor de novela negra es Pierre Lemaitre, y lo ha conseguido con su única novela, que no es novela negra. Hay más pasarelas, me parece, en la literatura en España entre la narrativa y la novela negra, y eso me parece muy interesante. Lástimo que no sea lo mismo en Francia. Me parece que en estas categorías, esta separación que hay entre géneros en mi país, no es sano, no es lógico, no debería ser así. Pero os ha costado mucho en España que sea así. Sí, pero al final lo habéis conseguido un poco. No mucho, Leonardo Padura. Sí, claro, hay muchos. Sergio Ramírez. Sí, pero y además sí. Esos aquí son premios. Y es absurdo esta separación, porque, por ejemplo, cuando lees Santuario de Faulkner, Santuario. Es una novela negra. ¿Es una novela negra o no? Difícil decirlo. Cuando lees Boulevard del Guinardo de Juan Marsé, con un personaje de policía. Sí, sí. ¿Es novela negra o no es novela negra? Es decir, son categorías un poco absurdas, y en Francia todavía llevamos estas definiciones un poco rígidas. Aquí Manchet sería un dios de la literatura. Sí, bueno, en Francia también no está. En Francia ha conseguido estar reconocido en todos los campos, pero es una excepción. Sí, claro, Simenon también. Sí, bueno. Hola, buenos días. ¿Cómo ve que una autora tan representativa del polar francés como Fred Vargas le hayan dado el premio Princesa de Asturias, ¿no? Que es uno de los grandes premios de la cultura española, ¿no? ¿Qué pienso de esto? ¿Qué opina? ¿Qué le parece? ¿No? Me parece perfecto, me parece muy bien. Fred Vargas es una autora extraordinaria, con un universo a la vez poético, humorístico y humano muy profundo, y una voz, lo que siempre es muy importante en un libro, es la voz del autor, un estilo propio, el contrario de lo que Roland Barthes llamaba el grado cero de la escritura, es decir, una escritura meramente funcional. Fred Vargas, de hecho, es una de las pocas autoras franceses que tienen reconocimiento al extranjero, pero en países como Estados Unidos, Inglaterra, y lo merece 100 veces, porque es. Y un premio de esa importancia. Bueno, pues esto era todo lo que nos decía, bueno, y mucho más, pero en fin, de. Pues creo que no. Bernard Meunier. El problema que tenemos del que hablé antes es que incluso Fred Vargas no ha conseguido ningún premio literario importante. Premios específicos de novela negra, pero premios como el Goncourt o el Renaudot, no lo ha conseguido, y por supuesto se lo merece. Seguimos en Radio Crash en el 105 FM, Radio K. Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, aquí en esta tarde de jueves. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash. y vamos a seguir escuchando un poco, vamos a seguir escuchando jazz para seguir hablando después de la Semana Negra. Y ahora vamos a escuchar a Juan Manuel Vilas Ordesa, que siempre saldrá también Ángel, pero vamos a ver, a escuchar. Juan Manuel Vilas, que presenta hoy, creo que ha cambiado la hora, a las 19:30 en la carpa del encuentro, será presentado por nuestro compañero y también novelista Miguel Barrero. Bueno, Manuel ya ha estado en otras ocasiones en la Semana Negra. Recuerdo una presentación muy interesante que hiciste de España en su día también. Uh-huh. Y esta vez viene a presentarnos Ordesa, que es su novela de este año y que ha despegado como un avión. Todo el mundo la ve como premio nacional de narrativa, no sé qué, están comentando por ahí todo el mundo. La ha entusiasmado es como la novela del año. Y bueno, eso, como a Manuel ya lo conocéis en sus facetas de poeta, de novelista, de interventor de la cultura de alguna manera, de profesor, en fin. Si quieres, si te apetece, nos centramos un poco ya directamente en Ordesa, aparte de lo que queréis preguntar. Que Ordesa es fantástica porque la empiezas a leer y sigues leyendo, no sabes muy bien si es una confesión, una autobiografía, una justificación, un rendimiento de cuentas. Tú sigues leyendo, avanzando, vas, consigues eso tan difícil que es atrapar al lector, que se dice, y es un ejercicio de literatura de primer orden. ¿Cómo llegaste a Ordesa? ¿Por qué? ¿Por qué está después de lo de los rinocerontes, de todo aquello? ¿Por qué llegaste a esto? Bueno, pues, en primer lugar estoy muy contento de estar aquí en la Semana Negra y feliz de poder presentar esta tarde la novela. Y bueno, es una novela que nace a partir de la muerte de mi madre. Mi madre murió en mayo del 14 y yo ya había perdido a mi padre. Entonces yo me vi envuelto en una especie de orfandad cosa que le pasa a todo el mundo que se queda sin padre y sin madre, pero en mí pues fue un estallido emocional muy potente. Yo estaba viviendo también una circunstancia vital muy especial que cuento en Ordesa, y a partir de la muerte de mi madre pues empecé a escarbar en la memoria familiar a ver quién era yo, por qué era como era, y cuando uno tiene más de 50 años y se hace ese tipo de preguntas, quién soy yo y qué me ha pasado para llegar hasta aquí, pues aparece enseguida el fantasma de su padre y de su madre, porque son quienes han fabricado su identidad, y también todo el ámbito familiar, abuelos, tíos, en fin, lo que llamamos el fantasma de la familia, ¿no? Y entonces es una indagación en la familia, y es una carta de agradecimiento también, porque es un libro escrito con mucho amor a mi padre y a mi madre. Entonces es una búsqueda del padre y de la madre. Y lógicamente en esa búsqueda pues te encuentras con la España donde mi padre y mi madre fueron jóvenes, que es la España y cuando yo era un niño, la España de finales de los años 60 y principios de los 70, lo que hace que la novela también sea un retrato de la clase media baja, que es de donde yo vengo, de finales de los 60 y principios de los 70. Entonces ahí pues aparece también toda esa sociología, aparecen pues el trabajo de mi padre, las circunstancias económicas de mi familia, hay un retrato de todo ese orden sociológico y político, ¿no? Y básicamente eso es Ordesa. Y esa idea de la familia se traslada también al narrador de la historia como padre, porque el narrador hay un universal en la novela, que es que todos somos hijos, evidentemente, y algunos, aparte de ser hijos, luego nos convertimos en padres. Y entonces ese es el último recorrido de la novela, es el narrador como padre de dos chavales. Y entonces se completa ahí todo el círculo existencial de la vida de una persona, como hijo y luego como padre, ¿no? En realidad es una novela yo entiendo que es una novela sobre la familia y sobre los abismos de la familia y también sobre los grandes amores que hay en la familia. Y finalmente es una novela de amor hacia mi padre y a mi madre y una carta de agradecimiento por haberme traído a este mundo. ¿Qué tanto en tu novela, que obviamente deduzco que es muy íntima, que es muy familiar, pero qué tanto está el ambiente social? Es una novela, como él bien explica, bueno, pues sí, que va dirigida a los padres. Seguimos escuchando. Con una historia muy sencilla, yo creo que la biografía, mi padre era viajante de comercio, y la biografía de mi padre se puede escribir, se puede expresar a través de los coches que tuvo, porque como viajante de comercio el coche era muy importante. De hecho, mi familia éramos cuatro, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, y bueno, éramos cinco, porque el coche también existía como era otro miembro de la familia. Mi padre tuvo, o sea, se puede escribir la biografía de mi padre con los coches que tuvo dos Seat 600, un Seat 850, un Seat 124, un Seat 1430 y un Seat Málaga. Esa fue su vida, ¿eh? Y le fue fiel a España a través de la SEAT. De hecho, a principios de los 70, mi tío, un hermano de mi padre, se compró un Sincamil y mi padre le afeó el hecho de que hubiera sido infiel a España a través de una marca que no era la SEAT española. Describe perfectamente, bueno, pues la vida material de mi padre fueron los coches que tuvo y su trabajo de viajante de comercio. Y yo quería que saliera mi padre tal como yo lo vi. De hecho, él cuando se iba a morir, nunca, la forma de decirnos adiós, o por lo menos a mí, fue a través del coche, porque él siempre cuidaba muchísimo de su coche porque era su herramienta de trabajo. Entonces, cuando abandonó su coche en un garaje, el último coche que tuvo, yo vi que se iba a morir. Lo cuento en el libro perfectamente. En el libro lo cuento, digo, papá, el coche está lleno de polvo, no vas a... lo tienes abandonado en el garaje y tal. Me dicen, ha sido un buen coche, haz lo que quieras con él. Entonces, supe que se moría. O sea, esa fue su manera de decirme que se moría, fue esa. Me pareció de una enorme originalidad. Me pareció fascinante. Todo lo que mi padre hizo me parece fascinante, pero tarde. Ese es un problema que trata la novela. Si la novela trata de que tú te das cuenta del gran misterio de tu padre, cuando tu padre ya no está en este mundo. Y no hay manera, no hay posibilidad de darte cuenta mientras tu padre está vivo. Entonces es un malentendido a que estamos condenados todos, todas las familias, ¿no? Ese malentendido pasará a mis hijos. Mis hijos se darán cuenta de lo importante que soy yo cuando no esté en este mundo. Parece un malentendido del que no se puede salir. Es una especie de laberinto de la experiencia humana en donde no hay forma de salir de él. Y entonces yo, claro, yo empecé a repasar todas las cosas que había hecho mi padre y todas me parecen fascinantes. Y todas las cosas que ha hecho mi madre, que hacía mi madre, y también me parecían fascinantes. Entonces, de repente, con 54 años, me doy cuenta que lo más importante que ha pasado en mi vida son las cosas que hicieron mi padre y mi madre. Y que todas las demás son absolutamente estúpidas y absurdas y que no valen nada, comparado con la originalidad con que mi padre y mi madre hacían las cosas. Entonces, pues eso es una carta de amor a mis padres. La importancia de mi padre y de mi madre no la supe dar, no me supe dar cuenta de esa importancia mientras ellos estaban vivos, y me doy cuenta de cuando ellos están muertos y escribo una novela de reconocimiento a sus vidas desde la muerte de ellos, claro. ¿Cómo se inscribe? Juan Manuel Vilas, su libro Ordesa, escrito la novela a sus padres. La pregunta hubiera valido para España igualmente. ¿Por qué? Porque es buena literatura y trata de, yo diría más, es muy buena literatura y trata de una cosa que él acaba de contar, que es muy importante, y es trata de la genealogía, que nosotros es algo que siempre tratamos de, nos parece muy importante. Igual que el otro día estaban aquí las autoras de cómic reivindicando su genealogía, buscándola donde fuera, es decir, no estamos aquí porque sí. Algo hubo antes que nosotros y a lo mejor nos han impedido verlo. Es que es la misma historia que está contando Manuel. No lo podemos ver, tenemos la maldición de no saber quién son tus padres y ni interesarte. Mientras están vivos, y cuando no los tienes quieres buscarlos. Eso es muy habitual, eso también son las biografías, de alguna manera. Sí. Tratas de obtener la respuesta, Taibo con el Che, quiso obtener la respuesta de su ídolo, quién era, pero muchísimo tiempo, años sí. Después de ser escritor en su caso, ¿no? Y como igual que buscaban, él busca una, y buscar genealogías me parece muy importante, porque es reconocer de alguna manera que no podremos avanzar sabiendo quién somos si no sabemos de dónde venimos. Y eso es un poco también, estirándolo la novela, lo que busca la novela negra, es decir, poder explicar por qué vivimos en una sociedad altamente criminalizada y no podemos dar la respuesta, pues tratar de buscar dónde está el origen del crimen, qué fue el pecado inicial que condujo a ello. Y en ese sentido yo creo que esta novela, que es fascinante y que lo mejor que tiene es que es absolutamente literaria, y es desde la literatura que engancha a los lectores, no es de la intriga, es desde la propia, desde el propio lenguaje, y luego te va a contar una historia que es la tuya, que es algo que yo, es por lo que creo que funciona también entre la gente, porque te reconoces. Él traza también la genealogía de sus coches que definen a su padre y que es la historia de España, porque España se fabricaron el 600, el 850, todo. Me estoy escuchando, mi padre el primero era el 850, pero el de mi tío era el 600, donde íbamos, y va avanzando, y eso es lo que al final te define. Eso es como si mi padre, si hubiera seguido, yo soy inmigrante, si hubiera seguido en el campo, pues tú, me hubiera contado la historia de sus mulas, efectivamente, que tendrían nombre y tal, y por eso. Y mi padre, sus coches, como el tuyo, siguen siendo su... Uh-huh. Es como un ser vivo. Era su referente vital. Claro. ¿Sí? Y eso se inscribe directamente en este festival que busca de dónde venimos y tratamos de ver a dónde vamos. Sí, lo que ibas a contar de... Sí, lo que trata que de ver también con el tema material de las... O sea, el tema de lo que se llamó la prosperidad material de las clases medias bajas en España, ¿no? En los años 60, que pasaba por la adquisición... el Seat 600 cambió, porque de repente gente que venía de no tener nunca nada se podían comprar un coche, ¿no? Eso pues es una radiografía perfecta de la clase media española, de la clase media baja española en los años 60, ¿no? Y la política era el desarrollismo. Y el desarrollismo que fue lo que hizo que se constituyera una clase media y que hizo posible la transición y ha hecho posible que estemos incluso aquí, ahora mismo, aquí, hablando de literatura en Gijón, ¿no? En ese sentido es lo que Ángel ha dicho de las genealogías, de la búsqueda de quiénes somos a través de nuestros antepasados, ¿no? También, en alguna manera, Ordesa tiene dos muertos, que son mi padre y mi madre, y la solución de por qué están muertos, es decir, hay una forma de extensión de la novela negra que es tal como la entendió Bolaño y que, de alguna manera, yo creo que es muy interesante, que es la idea del detective salvaje, es decir, la idea de quien investiga en la complejidad de la vida, ¿no? Es decir, hay un tipo de detective, en realidad, en ese sentido, todos seríamos detectives, incluido, ¿no?, el lector. Incluido el lector, es decir, aquel que investiga en la complejidad de la vida, y probablemente también en el fracaso de la vida y en las partes menos vistosas o menos alegres de la vida, pues se convierte en un detective, tal como lo entendía Bolaño en su célebre novela. Y la palabra detective es muy atractiva, con lo cual, si la pones en el título, ya tienes asegurado un montón de lectores previos, aunque luego... De hecho, yo cuando vi el título de esa novela, pensaba que era una novela negra. Y en realidad la idea que tenía Bolaño del detective es una idea que me parece una sabia extensión del concepto de novela negra. Sí, a ámbitos, es decir, todos somos detectives en tanto en cuanto queremos saber, ¿no? O sea, la novela negra se asienta en la idea de alguien que quiere saber qué ha pasado, ¿no? En Ordesa pasa lo mismo. Sí, sí. Es un narrador que quiere saber por qué su padre y su madre ya no están, ¿no? Y lo que tú también comentabas del futuro. Es decir, vas viendo que se va a repetir el retorno, uh-huh, y no lo puedes evitar. Efectivamente. Que es ese sentido de... Es la circularidad. Es un proceso circular que a la literatura siempre le encanta, y a la novela negra igual. Sí. Los procesos circulares, ¿no? Porque dan sentido un poco a la experiencia humana. La circularidad, lo cerrado, si de repente lo que pasó vuelve a pasar, nos produce cierta... consuelo, ¿no? Cierto consuelo. Y también tu novela tiene algo del síndrome de Cassandra, es decir, sabes lo que va a pasar, pero no lo puedes evitar. Conoces el futuro, pero no lo puedes evitar. Exactamente. Entonces, y que es el síndrome de Cassandra, que yo lo tengo y creo que todo el mundo muchísimo, muchas veces, en tu novela se va apuntando todo el tiempo. Es decir, esto se repetirá, tú lo acabas de decir, es que me ha... Sí. Y no lo vamos a poder evitar, ¿no? Por mucho que intentes, no hay forma de arreglarlo. Y creo que todo unido convierte esta novela en una de las novelas del año en cualquier género, y que me parece muy importante. Y creo que además ya se está traduciendo fuera también. Sí, sí, ya está contratada a 5 lenguas. Con lo cual, bueno, tendrá una difusión muy amplia y yo creo que tendrás el reconocimiento que mereces desde España o antes, por lo menos. Sí. Entonces, la tarea de un escritor en España es dura y larga. Bueno. O puede ser muy rápida, mira a los lectores adolescentes. También, también es verdad. Pero sí, también tienes el tiempo más limitado si haces eso, ¿eh? Eso también. Sí. Entonces, bueno. Bueno, eso era. Bueno, eran Juan Manuel Vilas, autor de Ordesa, y Ángel de la Calle. Que muy interesante todo lo que estaban hablando, por eso lo hemos dejado. Seguimos en Radio Crash. Even Lana Turner's smile. he cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for. My baby just cares for. My baby just cares for me. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. A todas, por estar aquí, vamos a hacer la segunda rueda de prensa del día de hoy. Fabio Stassi está por primera vez con nosotros porque cometimos un error, que es que cuando salió el libro en España de El último baile de Charlotte nos pasó desapercibido. Con lo cual, no le trajimos aquel año como hubiera sido lo pertinente. Pero bueno, ahora como lo recapturamos y volvemos a tratar de darle vida al último baile de Charlotte, a su libro y a él. Y bueno, queríamos que lo conocieseis un poco. Va a estar también esta tarde en la famosa y ya muy nombrada. Bueno, esta era la presentación que hacía Ángel de la Calle, que ya sabéis que nos gusta, bueno, pues no, a ser posible, no cortar nada, porque a veces se establece una conversación y un diálogo muy interesante. Históricas de los mundiales, que nunca pueden faltar y allí hacer de lo suyo. Pero sucedió en medio del camino que no quisieron presentarse los italianos, los argentinos a estas alturas pensábamos que estaríamos jugándonos algo y también decidieron irse, y lo que pasó con nuestros representantes no es necesario que os lo diga. Así que vamos a hacer una mesa que casualmente le pusimos el título de Saber Perder. Bueno, estaba comentando lo de la mesa debate de fútbol, que bueno, mejor nos cuento después de esta rueda de prensa que tuvimos una conversación, porque a mí como no me gusta el fútbol, pues ahí hemos discrepado un poco a micrófono cerrado, pero bueno, siempre es muy interesante hablar con ellos. Y Fabio va a ser el representante del fútbol italiano y de la literatura italiana en esa mesa. Bueno, dicho esto, estaremos hablando de Fabio a las 18:30 en la carpa Espacio de Marte. Bueno, recordaba lo de la carpa y bueno, en fin. Fabio, cuéntanos un poco cómo llegaste a la novela, un poco tu historia. Sí. Allora, buongiorno, parlo italiano, ma spero che comprende. Oscar te interpreterà. Sì, ma è una storia lunga che riguarda la mia famiglia. Io sono figlio di migranti, migranti siciliani migrati a Roma, andati a Roma. E a mia nonna era nata a Buenos Aires e aveva vissuto in Argentina. Poi erano venuti in Sicilia ed era scappata, fuggita, con un tunisino. E non era più tornata in Sud America. Quando era Natale e apparecchiava la tavola, lasciava un posto per tutti quelli che erano in Sud America, in America del Nord, in Svizzera, in Germania, in Inghilterra, e apparecchiava, gli dava da bere, e uno solo che non è, fosse della nostra famiglia aveva il posto a tavola ed era Charlie Chaplin, perché per loro Charlie Chaplin era l'eroe della migrazione, il migrante, quello che a 20 anni, a 20 anni, sì, era andato a cercare il suo destino in un altro mondo. E io tutti i Natali della mia vita ho cenato vicino a Charlie Chaplin. Sì, in realtà è tutto parte di una storia reale di mia famiglia. Yo soy hijo de inmigrantes sicilianos que se trasladaron a Roma, pero mi abuela era originalmente de Buenos Aires, de Argentina. Desde allí se trasladó a Sicilia y allí conoció a un tunecino y se fugó románticamente con él. Volvieron a América del Sur, pero cada Navidad volvían a casa. Y tenían la costumbre de dejar un puesto de la mesa vacío por cada uno de los familiares ausentes. Los que estaban en Sudamérica, en Norteamérica, en Suiza, en Inglaterra, siempre se les dejaba el puesto. Y solo se dejaba una silla vacía para alguien que no fuese de la familia. Y era para Charlie Chaplin, ya que para ellos, para mi abuelo tal, era el verdadero héroe de la clase migrante. Era una persona que hace 20 años se había ido a buscar su destino en otro mundo. Entonces, yo guardo ese recuerdo de pasar todas las navidades de mi vida sentándome al lado de la silla de Charlie Chaplin. De ahí mi relación con él. Así. Ogni volta che davano un film di Charlie Chaplin, in particolare Luci della città, Limelight, a casa mia si fermavano tutti e guardavano questo film come se fosse uno di famiglia. Quando lui morì, e lui morì la notte di Natale, lui morì una notte di Natale nel 1976, a casa mia ci fu il lutto, come se fosse morto uno zio, un cugino, un nonno. E io non sapevo che 30 anni dopo avrei scritto un romanzo su questo, ma quando poi ci ho ripensato, mi è venuta in mente l'idea di scrivere una ficción verdadera, come Tomás Eloy Martínez dice, mischiando realtà e fantasia, e l'idea era questa, che la notte di Natale in cui Chaplin muore, arriva la morte e lui dice alla morte: non posso morire perché ho un bambino piccolo, voglio vivere ancora. E lei gli dice: fammi ridere e ti do un altro anno di vita. Lui la fa ridere la morte e vive altri 6-7 anni, in cui lui racconterà la storia della sua vita a questo figlio, ma è una storia completamente inventata. No es una historia real. Entonces, en mi familia, cada vez que estrenaban una película nueva de Charlie Chaplin, en especial la favorita de ellos, que era Luces de la ciudad, trataban el estreno como si fuese de alguien de la familia, como si fuese eso, de un primo o de alguien tal. Y me acuerdo perfectamente la noche que murió, que da la casualidad de que fue una noche de Nochebuena, de 1976, que nos lo tomamos con un luto total, como si hubiera muerto eso, un sobrino, un primo, un abuelo, tal. Y yo en aquel momento no sabía que 30 años después estaría escribiendo una novela sobre toda esta historia de la relación de mi familia con Chaplin. La idea que yo tenía es crear una especie de ficción verdadera, siguiendo el ejemplo de Tomás Eloy Martínez, que mezcle fantasía con ficción. Un poco el argumento de mi novela es que llega la muerte el día de el día de Nochebuena a buscar a Charlie Chaplin y él intenta convencerla de que no puede morir, de que tiene un bebé pequeño a su cuidado y de que quiere seguir viviendo para tal. Entonces la muerte le ofrece un pacto: si consigue hacerla reír, le dará un año más de vida. Él lo hace que la muerte se ría, entonces le deja tiempo. Y así va ganando pues unos 6-7 años de vida, donde aprovecha el tiempo para escribir la historia de su vida, para contársela a su hijo. Lo que pasa es que no es la historia real, sino que es una historia inventada. Sí. L'idea era che il cinema è stato inventato come una protesta contro la morte. La idea es que el cine fue inventado como una protesta contra la muerte. Y anche la letteratura è una protesta contro la morte. È un modo di custodire la memoria. E è un modo fantastico di custodire la memoria. Quindi io volevo scrivere una novella, una riflessione, un piccolo trattato sul desiderio, sulla memoria, e, sulla trasmissione della fantasia come sovversione verso la condizione umana. Sì, e la letteratura anche la considero una protesta contro la morte. Ahora mismo me interesa mucho el tema de la custodia, de cómo guardar la memoria y de cómo transmitirla. De hecho, me gustaría escribir una novela corta o quizás un tratado sobre el deseo y la memoria y de la transmisión de la fantasía como subversión frente a la realidad. Como subversión. Sí. Avevo un film in testa que voi conoscete, immagino, La strada di Fellini. Uh-huh. Che è stato un film fondamentale per la letteratura sudamericana, quel tocco di magia, di realtà, ma poi di verità che aveva Fellini. E tengo una película en la cabeza, Mangino la strada de Fellini, que estaba muy influido por Sudamérica y que tiene ese toque de realidad y verdad propio de Fellini. Io credo che la letteratura ha la licenza di mentire e che cerca la verità attraverso la bugia. E quindi io avevo un personaggio realmente esistito che aveva scritto la sua autobiografia, ma dovevo avere il coraggio di dargli dei ricordi nuovi e raccontare una storia completamente fantastica, appunto, che l'invenzione del cinema era sia contro la morte sia anche per amore. Alla fine è anche una storia d'amore, è anche una storia sulla paternità. Creo que de la literatura deberíamos tener la licencia para mentir. Y aunque tratemos de personajes históricos que han existido y que conocemos su biografía, podríamos enfrentarnos a ellos con un nuevo rigor y una forma de ver la historia, contar la historia de nuevo. También me gustaría decir que esta es una historia que tiene que ver con el cine, con el amor por el cine. Una historia de amor y también de la paternidad, de la transmisión a los hijos. Es que la novela, el cine, no se inventa como se inventó. Se inventó de otra forma que tiene que ver con el amor, ¿no? El deseo. Bueno, pues esto era lo que nos hablaba. De la novela, el título baile de el último baile de Charlot, Fabio Stassi. La verdad que es que se le entendía muy bien, no hacía ni falta traductor, pero bueno, hemos dejado así para que no entienda muy bien italiano. Thank you. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y ahora vamos a escuchar a Carlos Tenón, su novela. Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos cuenta de su novela Taxi. Bueno, escuchamos a Ángel, ¿no? que como sabéis no es nuevo en esta plaza, es poeta, es escritor, es comisario del Barcelona Negra desde hace un año, así que tendrá que empezar a preocuparse ya, por como siempre los comisarios, por la jubilación, con los a ver si voy a perder la jubilación, la pensión que dicen ellos. Y que está este año con nosotros porque sacó novela nueva después de Yo fui Johnny Thunders, que fue como una explosión muy grande, ganó el Hammett, bueno, tuvo una acogida crítica impresionante. Ya la había tenido anteriormente con otra novela que había ganado el Silverio Cañada. De hecho, es el único escritor que ha ganado el Silverio hasta ahora, el Silverio Cañada y el Hammett. Y era muy esperada esta novela que viene a presentarnos hoy, ¿no? Estuvo en Gijón presentando la novela con Nacho del Valle en el invierno, un día que llovía, si Dios tenía agua. Exacto. Y yo no había leído la novela todavía, y le dije, bueno, me la voy a leer poco tiempo antes de la Semana Negra, y entonces te la presento yo, si te parece bien. Y eso fue lo que sucedió. Y Meli Taxi es una novela muy adictiva, pero no por los elementos que suelen ser los más trillados en esto, ¿no? Que la intriga de saber qué pasó. Hay intriga en la novela, pero eso no es lo importante. Lo importante, como, y tampoco es una novela como Johnny Thunders, no, es muy diferente. De alguna manera es una road movie, pero por dentro de la misma ciudad y por dentro de la vida del personaje. Realmente, yo estaba en una presentación de una novela, de esta novela, y tenía que intentar discernir las claves de lo que estaban contando, ¿no? Lo que estaban hablando en la presentación. Claves que luego fui viendo cuando leía el libro. Para mí es uno de los libros más importantes del año, el Taxi, porque si tuviera que buscar alguna referencia en la escritura, de alguna manera es como un Juan Marsé de la época súper brillante de Juan Marsé, ¿no? de los de Un día volveré, que era probablemente la referencia que yo notaba en Johnny Thunders, y esta de alguna de las otras novelas que tratan de Barcelona. Pero como en la novela anterior, lo que más me interesó al leer la novela es el personaje, ¿no? El protagonista, que se concentra todo en muy poco tiempo, como en la mejor novela negra, ¿no? Porque El largo adiós sucede en una semana y El sueño eterno en 3 o 4 días, por ejemplo, ¿no? Es todo, y aquí está todo muy concentrado y le va a explotar a este hombre que, y un poco también como en las novelas, en algunas novelas de la tradición catalana esta, de barcelonesa de contar, creo que es alguien que intenta salir del lugar que le corresponde y la vida le dice que te vas a quedar ahí, ¿no? Es una novela de perdedor que no quiere asumir que es un perdedor y que quiere utilizar el ascensor social, pero que tiene mano, ¿no? Es la educación. Es un lector ávido, pero esa lectura no parece servirle para utilizarla en la vida, o no puede, o no la literatura no coincide con la vida. Es un sexoadicto, a lo Michael Douglas, a una cosa así. Son muy interesantes las mujeres de esta historia, muy muy interesantes, incluso de las que no están. Las ausentes desde su punto de vista son increíbles. La mujer, o sea, continuamente la mujer es el no poder, querer llamar, no poder, crea tensión narrativa con cosas muy simples como intentar llegar y no llegar, ¿no? Y como es tan hábil Carlos narrando, ¿no? Da lo obvio por supuesto, y cuando ya lo tiene supuesto, la cosa se va al cuerno, ¿no? En el momento es, en eso es muy clásico escribiendo, pero muy difícil hacer esas cosas clásicas de porque cuando cuenta ya va a intentar arreglarlo con su mujer, y en ese mismo momento que ya está todo, que ya parece, hombre, este hombre se nos encarriló, porque él quiere hacer el bien, digamos, de alguna manera, pero no puede, hay mil cosas que le tiran hacia no hacerlo. No quiere portarse mal con ninguna de las mujeres que, o sea, no es un tipo malo, es un tipo lleno de buenas intenciones, pero que la mayor parte no las puede realizar. Se mete en problemas por el sentimiento de amistad, porque la tragedia la desata la única mujer con la que de toda la historia no mantiene ninguna relación. Uh-huh. Y que de alguna manera es como la otra cara de su moneda. Él es el sexo lo que lo motiva, y a ella el sexo no le interesa nada. Entonces va haciendo un juego de yin y yang, y con el estilo maravilloso de escritura de un poeta que está escribiendo narrativa. Algunos de nuestros mejores narradores históricamente eran poetas, y en los contemporáneos pasa también, ¿no? Y Taxi es una novela que tenéis que leer, yo diría, en definitiva, porque habla bastante del mundo contemporáneo y de una Barcelona que cambia, que ha cambiado muy rápido, pero ya no es el anterior al 92 y el ahora, ¿no? Que es lo que iba a pasar, que podía contar Montalbán. Esta es lo siguiente. Bueno, eso ya está. Ya estamos en una Barcelona, y esta Barcelona también va a cambiar. Va a cambiar al actual. Y ese paso lo cuenta muy bien la novela. Tiene esa habilidad, ¿no? Y está llena de pequeñas historias que van haciendo crecer, de personajes secundarios, de historias de familia. Va contando la historia de una familia que tiene historia dentro de la historia, y en ese aspecto es también muy cervantina. Hay una historia dentro de la historia, ¿no? De repente el Quijote va para ahí, se cae en una cueva y ala, la historia te cuenta otra historia que no tiene nada que ver. Y eso a mí me gusta mucho, porque yo qué sé, me gusta, pues, no sé, Víctor Hugo, Los Miserables, están ahí en París y de repente se pasa 40 páginas Víctor Hugo contándote la historia de las hilanderas de París, de los, uh-huh. No sé. Y sigue, luego continúa, y aquí también hay un poco eso, muy interrelacionado con la vida, pero te va explicando por qué las cosas son como son. Es una novela que me parece muy excepcional, comprensible porque es el autor de Yo fui Johnny Thunders, y entonces por fuerza y ha hecho una cosa que me parece muy interesante, que es no ha hecho la misma novela a continuación. Habiendo sido muy exitosa, ha hecho otra novela, se ha tirado a otra forma de enfocar la literatura, de enfocar la estructura de la novela muy diferente, y aquello era un día volveré y ya veréis, y el ya veréis pasa lo que pasa. Esta no, esta es la vida, está ahí. Y tú quieres hacer una cosa y la vida te hará hacer otra, y además todo queda abierto, porque... Y luego es un poco en eso como el Viscón, ¿no? Que dice, bueno, me voy a América, es que tiene hechuras muy clásicas, y todos los referentes que yo estaba... se me estaba metiendo en la cabeza mientras leía, era literatura clásica española, es el Viscón, ¿no? Bueno, aquí ya se jodió, me voy a América, y lo que acaba diciendo es... nadie cambia de vida por cambiar de sitio. Y aquí, bueno, pues me voy a Francia, ¿no? Será, pero... Pero, y como voy a contar esto mismo esta tarde, no quería, quiero, le hago una pregunta a Carlos y sigo. Tenías, cuando te pusiste a hacer esta novela, bueno, hiciste un libro de cuentos después de Johnny Thunders, que era el invierno, aquí no hay invierno, que era el centro del invierno, y luego haces esta novela. ¿Cómo fue el proceso de escritura de esta novela? Dice el Johnny Thunders, todo el mundo ha dicho que esto está... ¿Qué hago ahora? ¿Cómo? Bueno, básicamente lo que yo intento hacer es escaparme de lo que se presume que uno tiene que hacer. De cierta manera, yo creo que si quieres... dedicarte a esto como una manera de arte popular, pero arte, tienes que elegir entre arriesgarte o seguir haciendo la misma sopa una y otra vez. Entonces, si haces la sopa una y otra vez, siempre vas a tener un núcleo de gente que te va a decir que lo haces muy bien, pero a la larga yo creo que pierdes el espíritu de búsqueda y de hacer cosas. Entonces, en realidad era hacer la novela completamente contraria. Yo fui organizando, es una novela coral, aquí es una novela en la que el personaje está de principio a fin en la historia. En Johnny Thunders hablaba de gente que se buscaba la vida, un poco lumpen, aquí es un señor que es autónomo, quizás una profesión más arriesgada que el lumpen, pero es un señor que no necesita el delito para sobrevivir, que la violencia no es un lenguaje como en las otras novelas, sino que es algo circunstancial. Y las novelas las voy montando un poco como por ideas. Al principio solo tenía la idea de un coche quemándose. Tenía esa idea, esa imagen. Y bueno, fue eso. Luego, quería hacer una novela del arribismo, o sea, un poco en la idea del canto de Drangar, de Rojo Negro, Pijo Aparte, todo este tipo de novelas. Y luego tenía muy en mente, por un lado, el viaje de Ulises, toda la novela, pero también sus vertientes cinematográficas, porque era una historia que a mí me interesaba mucho a Dolce Vita, me interesaba mucho Taxi Driver, me interesaba... Veía que esa historia del que quiere volver a casa, pero que también su curiosidad le hace retrasar el regreso a casa, me parecía que era muy potente, y lo único que dice es que él no sabe dónde está su casa, es decir, ese tipo de persona de ahora que estamos medio bien y medio mal y que en realidad tenemos tantas oportunidades que creemos que podemos ser muchas personas, y es lo que dices tú, ¿no? En el fondo uno no puede escapar de sí mismo, que es un poco la idea, ¿no? El hecho de que él no, nosotros, eso, como los peces en una pecera, como es transparente, los peces igual se piensan que pueden nadar por donde quieran, en realidad no pueden salir. Y esa era un poco la... Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Esas eran las palabras de Ángel de la Calle y de Carlos Zenón, autor de Taxi. Y ahora a ver si escuchamos a Mabel Lozano, es premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro. Bueno, esto fue anterior de fue anterior a recibir el premio, ¿eh? País hecho desde el patriarcado, lo han hecho los hombres. El cine que veis ahora también, el cine que veis en la televisión, el cine que veis en televisión, el cine que veis en cines, el cine, la publicidad, los programas de televisión, están hechas por hombres mayoritariamente. De hecho, las mujeres cineastas somos la mirada ausente. Y con eso yo no quiero decir que los hombres hacen un mal cine. Simplemente que como solo vemos el cine por un lado, vemos un cine tuerto, que es el cine que hacen los hombres. Y el mundo es plural, es diverso. Las mujeres somos el 50% de la población y el 50% del talento. Entonces es muy importante que veamos ese cine por los dos ojos. Y bueno, pues efectivamente eso lo tenéis que ver ahora mismo en la cartelera. Hoy también se estrenaba una magnífica comedia española. Todo lo que hay en la cartelera de cine español, no hay ninguna película dirigida por una mujer. Lo podéis ver en los Goya, listado, nominada dos veces a los Goya. Los pocos premios Goya que tenemos las mujeres. Y pensaréis, es que no tenéis talento. No, hemos llegado más tarde y nos cuesta más. El cine, como digo, se ha construido siempre desde los hombres. Y eso también se nota en la construcción de las historias. Muchas de nuestras compañeras actrices se quejan de la poca importancia que tienen las mujeres actrices a determinada edad, que ya no están en los guiones. ¿Y por qué no están en los guiones? Porque las mujeres hemos sido en el cine el objeto, no el sujeto. Y las mujeres no estamos en la construcción de las historias. Y si no estamos en la construcción de las historias, no estamos. Y es así. Pero fijaos la diferencia. Yo voy con mis películas a venderlas a cadenas de televisión generalista y me dicen, hombre, vale, chica, a ver si cambias, todo el día hablando de mujeres. Claro, soy mujer, hablo de mujeres, entienden que yo hago cine para mujeres. Y muchos de mis compañeros, que insisto, con muchísimo talento, van a vender a esas mismas cadenas historias donde son directores hombres, productores hombres, guionistas hombres, lo interpretan los hombres y las mujeres salen de comparsa. Amigas, hermanas, primas, amantes de los protagonistas. Bueno, no se escucha muy bien, pero ella ha ganado, como decíamos, el Rodolfo Walsh, el premio a la obra de no ficción de género negro por su libro El proxeneta. Bueno, pues recoge ella escribe el testimonio de un empresario arrepentido que durante años fue uno de los capos de la trata de mujeres en España, además de propietario de multitud de burdeles. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM, Radio Crash, aquí en el programa Relieves, que enseguida va a terminar. Pero antes vamos a escuchar en breves minutos la valoración de Fritz Glöckner, mexicano escritor que, bueno, lleva, como él dice, 17 años viniendo a la Semana Negra. Vamos, desde siempre, se puede decir. Y luego la valoración de Ángel de la Calle, director de la Semana Negra, por si alguien no lo sabe. que hoy no hemos dicho que era que Ángel de la Calle es el director, por supuesto, pero bueno, ya todos lo sabemos. La grabación de Mabel Lozano la hemos cortado porque no se escuchaba muy bien y a pesar de que era muy interesante todo lo que dijo, pero bueno, no se puede escuchar bien. Vamos a escuchar a Fritz en esa valoración de la Semana Negra 2018. Bueno, en términos generales, yo creo que sí, como siempre, ha sido llena de riqueza, de cultura, de entretenimiento y de sueños. Sí, creo que de pronto hubo demasiadas presentaciones de libros, que está bien, pero creo que de pronto habría que retomar estos maravillosos debates que en su momento hemos tenido como escritores y que siempre son enriquecedores. El debatir la creación de un personaje, la generación de un enigma. Creo que la realidad ha cambiado de hoy a hace 20 años. Digo, llevo 27 ediciones de la Semana Negra y es obvio que la realidad es diferente. Hay nuevas generaciones incorporándose al evento. Hay, por desgracia, muchas ausencias, pero esta creación, este debate sobre lo que es el género, dónde nos encontramos como realidad, creo que había que retomar en el debate. Y eso creo que sí ha sido un poquito una ausencia que no se ha alimentado de nueva cuenta. Ajá, eso es una sugerencia para Ángel de la Calle, que vaya tomando nota, ¿no? Me imagino que hablarías con él, o hablarás todavía, que estamos aquí pendientes de la clausura de hoy viernes, digo, de hoy domingo, ya no sabemos en el día que estamos. Sí, bueno, más que una sugerencia, bueno, evidentemente lo hemos conversado largo y tendido durante esta semana, pero más bien es mi sentir, digamos, ¿no? Es como esto de que creo que siempre es bueno la retroalimentación de la realidad, por lo tanto la retroalimentación de cuáles son las actuales reglas de la ficción y más bien yo no acostumbro sugerir, digamos, ni opinar, ¿no? Bueno, sino no, más ya, bien como lo que comentamos. Sí, claro, sí. Pero lo que comentamos, que sí. Me gusta ver, digo, al final de cuentas son varios años estando aquí presente, afortunadamente, y sí he visto lo que ha sido los diferentes tiempos, momentos y encuentros y desencuentros de un evento tan importante, tan lúdico, tan único, sí. Como lo es no solamente en España, sino en Europa y evidentemente en el mundo. Por supuestísimo. Y 31 años ya, ahí es nada. Y ya, bueno, estaremos pensando en la 32, ¿no? Aunque sea mentalmente. Sí, siempre es curioso cómo en la clausura estás bajando la cortina. En nuestro caso estamos terminando por cerrar las maletas, pero curiosamente empezamos a abrirlas en el caso de los viajeros, en mi caso de que me vuelvo a México. Estás pensando en que ya cerraste la maleta y estás pensando en que próximamente vas a empezar a abrir la nueva maleta para la edición número 32 en este caso, o sea, para la edición siguiente, porque tienes que cargar no solamente con libros, sino con propuestas, con ideas y evidentemente con utopías. Pues muchas gracias por dedicarnos estos momentos. Al contrario, un gusto y un placer como siempre. Bueno, pues era la valoración de Fritz, que bueno, lleva 27 años viniendo a la Semana Negra, que yo anteriormente dije 17, pero bueno, nos ha dejado la Semana Negra un poco, ahí decía que el viernes y era domingo, estamos esperando para la clausura por la mañana, y bueno, en fin, porque claro, tantos días, pero bueno, encantadísimos, y más que hubiese durado. Me decía Adela, una periodista mexicana, me decía ella, oye, qué tristeza ahora que se termina y tal. Y bueno, ya alguien más también lo comentaba. Y es verdad, pues sí, porque de pasar todo, casi todo el día allí, pues ahora se echa de menos la Semana Negra. Y ahora vamos a escuchar la valoración de Ángel de la Calle. La verdad es que a falta de una tarde que suele ser muy exitosa, yo diría que es muy excepcional, porque por un lado hemos tenido mucha suerte. En la primavera y el verano más lluvioso de los últimos años nos ha respetado todos los días la lluvia, lo cual en Gijón ya significa que desde lo más alto, que son las nubes, se está a favor de que esto funcione bien. Por otro lado, medimos algunas cosas para nosotros muy importantes. Es muy importante la asistencia de público, esa la damos por descontada, pero es muy importante ya que el objetivo final es la promoción de la lectura, que la venta de libros sea alta, porque es una prueba, y ha sido muy, muy alta. Así que los libreros están verdaderamente muy contentos, lo cual nos pone también muy contentos a nosotros. Por otro lado, otra de las patas de este invento, que es la música, ha sido notablemente buena este año con conciertos muy multitudinarios de músicos muy buenos, muy conocidos, muy respetados, muy nostálgicos y muy cañeros. Y por otro lado, la presencia de autores, estamos muy contentos porque hemos logrado tener lo mejor de la literatura que se está haciendo en España en este género y en otros. Hemos logrado tener unas veladas poéticas, una cantidad de poesía muy grande, muy seguida, lo cual y de noche, lo cual ya para nosotros se vuelve, hemos creado públicos adictos a estas cosas en Gijón y de gente que viene de fuera, que es importante, y hemos estado recuperando algunos de los autores extranjeros que nos interesaban más, como puede ser el caso de Bernard Minier, que es el gran éxito en Francia, Descarro con su primera novela espionaje, porque él es un clásico de la novela histórica, muy muy seguido en España, en todo el mundo, pero en España notablemente. Y por otro lado, pues apuestas de calidad como Fabio Stasi, el italiano, que nunca había estado, y que recuperamos una novela importante que en España había pasado desapercibida, en eso que es una tradición para nosotros. Y la vez hemos apostado por autores jóvenes latinoamericanos, que yo lo decía cuando me preguntaban al principio, ¿y quiénes son los que ahora vienen de nuevo con esa historia? ¿Y serán los Cervantes, Princesa de Asturias dentro de 20 años? Claro, no lo sé, pero nos estamos ofreciendo quiénes van a ser. Tenéis que elegir y elegir bien, ¿no? Y nuestra idea es proponer. Y hemos propuesto algunos nombres que hay que seguir también. Por supuesto, bueno, se ha hecho hace un momento la clausura y la 31 edición, y ya estamos pensando, Ángel, en la 32. Tenemos que acabar esta, pero esto no es un... La Semana Negra no se hace de año en año, hay autores que viajan cada 3 años, si no los tienes 3 años antes no los vas a tener ya. Y en ese aspecto sí tenemos cosas pensadas para hacer de anteriormente que este año no se pueden hacer, por los motivos que sean, y tienen que ser el próximo año. Tenemos algunas ideas, pero algunas ya te las he dicho. Vamos a interesarnos mucho por lo que se está haciendo en el español, porque es la vanguardia. Y por un lado, por otro lado, vamos a seguir trayendo autores de fuera muy seguidos por la gente, y vamos a seguir profundizando en tratar de atrapar a los autores que están haciendo entrar gente por abajo. Y eso crea discusión literaria, porque hay autores que dicen, bueno, es que la calidad de algunos... Y eso es discusión literaria, eso sí nos gusta, no la otra discusión, la de si 5 decibelios arriba, abajo. No. Pero bueno, independientemente de eso y los debates, recuperar un poco los debates, hablaba con Cis antes. Los debates este año han estado presentes, lo que pasa es que a veces hay que tener ganas de debatir, ¿no? Y en algunos casos esto no ha sido como pensábamos, no estaba muy de acuerdo. Cuando hicimos la mesa redonda de fútbol era para estar debatiendo. Lo que pasa es que se habían quedado sin equipo todos los novelistas y escritores de deportes que había. Entonces hablaban en el vacío, ¿no? O este tipo de historias. Pero el debate de periodismo y el famoso que hace el periodismo metido en la literatura de género fue tan notorio que hasta parte del público se levantó y se fue diciendo, eso es un debate es algo vivo y que no es solo que se pierden, claro. Esta idea de que traes a debatir a 3 personas que piensan lo mismo no nos gusta, porque pero esto, claro, supone siempre el conflicto de ideas, pero a eso nos parece bien. Lo que pasa es que no siempre es posible, no siempre teníamos pensado alguna mesa que no hemos podido hacer, como el conflicto vasco, no hemos podido hacerlo. Bueno, otra vez será, pues muchas gracias, Ángel, y ya sabes, te esperamos en los estudios de Radio Blas cuando pase un tiempo hacia el otoño por ahí. Yo haré mi visita anual de sí. Eso, de equinoccio de invierno, cuando vosotros me lo pidáis y hablamos de todo lo que os apetezca. Entonces ya con un poco más de relax, tranquilidad, sí, sin este estrés de la media hora a la hora de cargo en pieza. Sí. Y daros las gracias por el seguimiento que venís haciendo de ruedas de prensa y actividades, porque esto, la gracia que tiene es que se difunda, ¿no? Que, bueno, aquí estábamos ayer 600 personas, pero luego a quemarropa se dan 5.000, pero las bajadas en internet son decenas de miles en todo el mundo. Entonces, bueno, esa es la idea, que por una parte que la literatura crezca y por otra que es en Gijón donde sucede, que esta es una parte para nosotros muy importante. Pues muchas gracias, nos vemos. Hasta pronto. Pues eso serán las palabras de Ángel de la Calle, director de La Semana Negra, y bueno, que se dispara la música, que se oía mucho ruido de fondo, pero era después de la clausura, que fue a las 12:30, y entonces estaban allí haciendo una de ruido, no, bueno, no sé. Entonces, esto es, bueno, como la vida misma, allí en vivo y en directo hicimos la grabación y así es. Ya pensando en la 32 edición de la Semana Negra 2019. Bueno, los premios de este año, el Jaime a Juan Blas, premio, bueno, Jaime, como os decía, al refugio de los canallas. Mabel Lozano, premio Rodolfo Walsh, como ya os decía, la mejor obra de no ficción de género negro. Miguel Ángel Molfino, premio Espartaco, Pampa del Infierno. Y premio Celsius a Horacio Convertini, por su obra Los que duermen en el polvo. Ya sabéis que la Semana Negra es más, mucho más. Hoy nos ha dado así, bueno, habría para hablar muchas más horas de la Semana Negra y para escuchar, bueno, pues muy, muy interesante todo lo que conlleva la Semana Negra. Muy, muy interesante la Semana Negra, como siempre. Personas muy interesantes que vienen a visitarnos aquí a nuestra ciudad, a Sesión, a la Semana Negra. reencontrarnos y vernos de un año para otro. Bueno, yo desde hace dos, que el año pasado no estuve, estaba en Madrid por esas fechas. En fin, no era tampoco mi año, era un año tanto... un momento triste, muy triste. Y ya sí, llegamos, bueno, con esta música, al término del programa por hoy de Relieves. Bueno, cuando terminamos ya, sigue nublado y bochornazo a tope. Solo hizo sol durante la Semana Negra, vaya 10 días, con un cielo azul, azul increíble, impresionante. Y las temperaturas, casi 30 grados a días, sobre todo 27, 28. Os ha acompañado quien os habla, Pilar. La visita especial que os decía al final no pudo ser. Bueno, lo dejaremos para otro momento. Y os dejamos en la compañía de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash. Ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa. Saludos. Aquí siempre desde los estudios de Radio Crash en el 105 FM Radio Crash.